Las 5 de la mañana en punto, damos inicio a un programa más de la serie del campo y de la ciudad en Radio Educación. Es un placer estar en este reencuentro con ustedes, un reencuentro que prácticamente soñamos también nosotros de llevar a cabo este enlace comunicativo, como le llaman también por ahí las amigas radioescuchas. Y gracias, les queremos decir, por acompañarnos, por ser tan valientes de llegar a este 2014, aún como se vienen las situaciones, pero hay que prepararnos para enfrentar estos procesos de cambio social, político, económico que se viven en el mundo. Con un poco de voz, pero aquí estamos, debido pues al frío, está haciendo bastante frío esta mañana en la Ciudad de México. Pues iniciando como siempre con nuestra fecha mexicana, gracias a la agenda que año con año nos proporciona CEACATL, Asociación Civil, que edita estas agendas, que por cierto, pues todavía les quedan varias, por si usted quiere regalar alguna, conseguirla para obsequio. Más adelante en el programa tendremos la visita de Juan Ansaldo Meneses para hablarnos de las publicaciones que aún tienen por allí y de la agenda del Tonalámatl, para aquellos amigos que también han estado preguntando si todavía y en dónde se puede conseguir. Pero vamos a abrir con la fecha mexicana. Nos encontramos en Macuili Cuetzpali, Cinco Lagartija, en la veintena de Atemoztli. Atemoztli es lo dejado por las aguas, y bueno, gracias a CEACAT que podemos proporcionar semana a semana, si lo haremos durante este año, la fecha mexicana, aunque hay que aclarar que pues el año mexicano comenzará por ahí de marzo. Realmente esos son el 12 de marzo, nuestros ciclos mexicas. Iniciará el año Metoxtli el 12 de marzo al amanecer, en la veintena de Atlacahualo, y bueno, ahí es el dato, y también nos estaremos felicitando, siempre habrá un motivo para el convivio personal, el festejo, el reencuentro directo como seres humanos en estas fechas de marzo, en donde además se llevan a cabo ceremonias en diferentes lugares de nuestro país para recordar este acontecimiento, el inicio del año nuevo mexicano. Digo, si hasta los chinos, por lejos de su terruño, hacen su festejo de año nuevo chino, qué bueno, con ese arraigo a su cultura, pues los mexicanos no debemos quedarnos atrás y tener los elementos para festejar nuestro año nuevo mexicano, que prácticamente estos festejos de vacaciones, de Navidad, de Año Nuevo, pues en gran medida son generados para que los seres humanos consuman o consumamos más productos, servicios, y lo peor de todo, ir dañando también a nuestra madre tierra. Lo veíamos en estas fechas con el exceso en algunos lugares del uso de energía eléctrica para adornar plazas, avenidas o casas, en donde pues nos volvemos a preguntar para qué nos sirve el horario de verano, en donde supuestamente estamos ahorrando energía eléctrica, y llegan estas fechas de diciembre y hay un despilfarro prácticamente en algunos lugares, no en todos, de energía eléctrica con motivo de la Navidad. Si lo que estamos recordando es la armonía entre los seres humanos, la paz, generalmente los valores elementales humanos y de la naturaleza, ¿por qué dañarle en estas fechas con ese exceso en el consumo de energía eléctrica? Lo único que estamos es pues aumentando el calentamiento global y dañando a lo que debemos cuidar más, que es nuestro planeta, nuestra madre tierra, nuestro padre sol. Entonces, una reflexión para que el próximo año yo creo que tendremos que ir cambiando de hábitos. Eso no significa pues estar tristes, se puede siempre tener pues una luz simbólica, de diferentes maneras, de acuerdo al ingenio de cada quien, que es variado, pero sin dañar. Y lo mismo pues dijimos de los árboles de Navidad, que es lamentable que en estos días, al circular por la madrugada en algunas calles de la ciudad, los ve uno arrumbados, en algunos casos estorbando la vía pública, o arrinconados en las banquetas, porque ni siquiera los van y los depositan en los lugares que están destinados para eso. Bueno, dicho esto, vamos a la música, invitándolos a que participen. Tenemos seguramente mucho que decirnos, mucho que contarnos, después de que tuvimos 2 semanas el programa grabado. Los invitamos a que hoy se descosan, se desquiten y nos llamen, participen a través del 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y a partir del programa de hoy, en la parte musical, estará muy presente Amparo Ochoa. Siempre lo está. Lo está de que nos visitaba en este espacio, desde que pues fue amiga de varios de los que en ese momento llevábamos a cabo el programa del campo y de la ciudad. Y cuando ella nos deja físicamente, que fue así como un golpe tremendo, en febrero de 1994, ahora que recordaba yo la fecha, pues 20 años han transcurrido. Y pues afortunadamente la seguimos transmitiendo, nos encanta su voz, su manera de interpretar, nos encanta la música de Amparo Ochoa. Y cuando yo escuchaba, sobre todo el disco que hoy vamos a poner, me motivaba mucho el hacer algo por nuestro país, por luchar por esas libertades todavía no conquistadas en aquellos años de los 70s, 80s, y pues era otro tipo de música a la que generalmente, como ahora, pues reinaba en la radio comercial, en los discos, en los viejos discos de acetato. Todavía de Amparo Ochoa conocimos este acetato de discos Pueblo, que hoy vamos a compartir con ustedes. Y bueno, nos alentaba para iniciar esta lucha que aún no termina. Aquí estamos y aquí seguimos, aquí la conocimos a Amparito Ochoa y la disfrutamos siempre que la escuchamos, y también pues ahora a su hija María Inés Ochoa, que nos acompañó el año pasado en el aniversario de este programa y que anda pegando ahí con mucho éxito con el proyecto de La Rumorosa. Le enviamos un saludo. Pero no queríamos dejar desapercibido, no hemos visto que pues estén planeando por allí algunos eventos especiales con motivo de los 20 años del fallecimiento de Amparo Ochoa, a recordarse el próximo 7, murió el 7 para amanecer 8 de febrero de 1994, y pues aquí le estaremos recordando de la mejor manera, con su música, con lo que ella nos heredó, sus discos, durante estos próximos programas, de aquí al 8 de febrero. Así es que pues vamos a iniciar con la música de Amparo Ochoa esta mañana del jueves 9 de enero de 2014, y pues ya esto tradicional, clásico de Carlos Mejía Godoy, El Cristo de Palacagüina. Medianoche, los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron,

consola de audio aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, un servidor Sergio Canales en la producción y con un poco de voz también en el micrófono, pues esta mañana fría, prácticamente abre uno la boca y está entrando mucho frío en la calle, hay que salir si se puede con una bufandita, taparse para evitar pues las enfermedades y los cambios bruscos de temperatura. Nos encontramos en la Ciudad de México en una temperatura de 7 grados Celsius, se siente de 7 grados precisamente, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, aunque se pronostica para hoy un día soleado, pero ayer en el sol cuando salió pues no calentaba mucho, soplaba viento frío, y 7 grados a como están en otras partes del mundo en este momento de frío, pues estamos en la gloria, ¿verdad? Raúl Núñez, prácticamente no es nada. En Estados Unidos pues están reportando temperaturas bajo cero prácticamente en diversos estados de esa nación y en algunos otros puntos también del norte de nuestro país. Así es que 7 grados aquí en la Ciudad de México, es decir, estamos calientitos en comparación con otros puntos, pero pues para nosotros hace frío y los invitamos a cuidarse también, a abrigarse y también consumir pues los líquidos, los cítricos, la fruta de temporada, por lo menos un juguito de naranja y unas mandarinas que son las más baratas. La toronja está un poquito más cara, pero es recomendable. Y la piña, no se diga, siempre es una maravilla, como nos han explicado las doctoras naturistas que han venido al programa. Así es que hay que aprovechar nuestros alimentos y cuidarnos para no enfermarnos. Vamos con la llamada de don Manuel Munguía de Iztapalapa. Él envía un saludo al equipo de producción, un abrazo, y dice que el plan de colapsar a la nación mexicana desde el imperio y apoyado desde el Congreso con un inútil reformismo deja a ver que se están sirviendo con la cuchara grande para perpetuarse en el poder y acabar de esclavizar a México, disponiéndose a vender a Pemex y disfrutar de los beneficios a sus anchas y de la manera más grotesca, mientras en la frontera norte se siguen levantando un muro para salvaguardarse de la violencia solapada por el gobierno mexicano, que no sirve para nada a la nación, y ante esta violencia y el avance de la narcoeconomía, solo hay silencio y miseria para el pueblo por parte de los fundamentalistas neoliberales que hacen infelices al pueblo con todo y su inflación fiscal y su recesión, que solo atiende a los planes financieros y recesivos convenientes al FMI, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que solo han servido para saquear a la nación, por lo que a valor presente, el saqueo de los últimos 30 años arroja una cifra por un monto del orden de 1,000 billones de pesos, por lo cual deben a cada mexicano actualmente la cantidad de 10 millones de pesos. Ya basta de seguir robando y robando, señores congresistas y gobernadores, es el comentario de don Manuel Munguía. Y bueno, es lo que es la cifra aquí calculada, no nos dice la fuente, pero nos dice que en ese orden anda el robo. Ya a lo mejor es lo menos, ¿verdad, don Manuel Munguía? Del 1,000 billones de pesos, o a lo mejor es mucho más, por lo que no se conoce, a veces no se sabe, pero ahí es el dato, enojado, como muchos mexicanos, don Manuel Munguía, por la situación que está económica que atraviesa nuestro país y el mundo, no se diga. 5:20 a.m. Pero, como siempre decimos, también hay que levantar el ánimo y pues no dejarnos de las imposiciones, seguir resistiendo en la manera de nuestras posibilidades, generar la controversia, la polémica, para que otras ideas también sean tomadas en cuenta y pues se generen los verdaderos cambios que necesita la sociedad. más llamadas antes de la siguiente pieza musical. Víctor Ramón Adolfo Sánchez de Iztapalapa, me da mucho gusto saludarlos. Feliz año nuevo para todos. Gracias, Víctor. Gracias por llamar. Para todos, todo. Víctor Ramón Adolfo Sánchez, como decían los hermanos zapatistas, a quienes también, por cierto, recordaremos el día de hoy con unos breves fragmentos de una entrevista que nos proporcionó Eduardo Vera, que realizó con el subcomandante Marcos en 1995. Y por cierto, pues también aquí en este programa vino con una comitiva el subcomandante Marcos. Aquí nos llegó una mañana y platicó en este programa. Teresa Torres dice, con mucho gusto de escucharlos en vivo. Es bueno tener el programa en vivo, dice Teresa Torres. Sí, pues, en directo y a todo calor, digo, aquí no es televisión, pero aquí a todo calor, en lugar de a todo color, aquí es a todo calor humano, con sus propuestas, su afecto siempre, que es recíproco de todos ustedes y de todas ustedes, amigos y amigas radioescuchas. Basilisa Ángeles, feliz año a todo el equipo y un abrazo con todo cariño y amor. Que Dios nos los cuide mucho y que todos gocemos de salud. Que mi campo y ciudad siga adelante, aquí los escucharé siempre. Gracias, Basilisa Ángeles, muchas gracias y te felicitamos por soportarnos tantos años, Basilisa, siempre al pie del cañón. Y no te has aburrido, ¿verdad? Siempre participativa, siempre atenta a las actividades que recomienda el programa del campo y de la ciudad. Gracias. Fernando López Leiva también nos llama de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Los mejores deseos al nuevo secretario de Cultura del Distrito Federal, Eduardo Vázquez. Fue el brazo derecho de Alejandro Aura y algo le habrá aprendido a tan buen promotor cultural. Su designación parece un acierto. Gracias, Fernando López Leiva, pues ojalá así sea, para que realmente se vean en la práctica cultural del Distrito Federal esos cambios en la Secretaría de Cultura del DF. Y prácticamente en estos días nos hemos estado acordando, no sé por qué, mucho de Aura. Ayer que estuve por aquí en la emisora, también con otro compañero operador, le estuve comentando de Alejandro Aura, y hoy tú lo mencionas, Fernando López Leiva. Hay que retransmitirlo, Alejandro Aura, con los cuentos que tenemos por ahí de él, con su hijo, y pues recordarlo, y a Alejandro Aura, quien también, por cierto, como dice Fernando, pues fue secretario de Cultura del Distrito Federal. 5:24 5:24, y vamos a seguir recordando a Amparo Ochoa Castaños, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Ella, originaria de Costa Rica, Sinaloa, un poblado que, por cierto, los pasados huracanes de septiembre le pegaron duro a esa zona. Les enviamos un saludo reconfortante, pero seguramente para estas fechas ya todo está reconstruido. Ojalá que así sea. Un saludo hasta Costa Rica, Sinaloa. Y antes de escuchar la pieza musical, vamos a una cápsula que nos irá ilustrando también la vida de Amparo Ochoa a lo largo de varios programas, de los próximos 4 programas aquí en Del Campo y de la Ciudad. El 29 de septiembre de 1946 nace en Culiacán, Sinaloa, la niña María Amparo Ochoa Castaños, quien al cabo de los años había de ser considerada como la representante más fiel del llamado canto nuevo y de la música folclórica mexicana. Los maquinistas muchas veces se emborrachan. Desde niña, a Amparo no la llamaban por su nombre, sino con el apodo de Vida, primero por cariño y luego por costumbre. Los primeros años de su infancia los vive en Culiacán, y en 1949 la familia, empujada de nuevo por la necesidad, hace otro viaje. Ahora al campo cañero número 3, aledaño a Costa Rica, Sinaloa. Ya en Costa Rica, Amparo Ochoa vive la plenitud de su infancia. Allí evidencia tener inclinaciones por el canto. Aprende de Don Chano las primeras notas de guitarra y muestra su gusto por la música popular. Este viaje resulta definitivo para el futuro de los Ochoa Castaño, pues al fin hay posibilidades de hacerse de un patrimonio que garantice la estabilidad familiar. Cuando yo me enamoré, piqué, quien a mí me lo dijera, que había de poner columpico para que usted se metiera. Cuando yo me enamoré, piqué, quien a mí me lo dijera, que había de poner columpico para que otro se metiera. Por lo que sí, pico, por lo que no, pico, por lo que el poético me pregunta, pico, por tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, pico. Poderoso San Bernardico, solvíame estas cadenitas, porque me ando emborrachándico por las muchachas ajenas. Poderoso San Bernardico, solvíame estas cadenitas, porque me ando emborrachándico por las muchachas ajenas. Por lo que es típico, por lo que no típico, por lo que el poético me ha preguntado, por tu boquítica, por tus pietíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. En una ventana básica estaba una señoritica componiéndose los chínicos, retorciéndose todo ética. En una ventana básica estaba una señoritica componiéndose los chínicos, retorciéndose todo ética. Por lo que es típico, por lo que no típico, por lo que el poético me pregunta, tico, por tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. Ay, te mando tres frijólicos para toda la semánica. Mira, no los pongas tódicos, no se están desperdiciados. Ay, te mando tres frijólicos para toda la semánica. Mira, no los pongas tódicos, no se están desperdiciados. Por lo que es típico, por lo que no tico, por lo que el poético me pregunta, tico, por tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. Por lo que es típico, por lo que no tico, por lo que el poético me pregunta, tico, tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. 5:29, 5:29, del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo que ustedes participen y se reporten a nuestros teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo, 01800-080-1060, 01800-080-1060. Y antes de pasar con nuestro invitado, que ya está aquí en cabina, le agradecemos a Félix Cuevas Martínez, del Semanagua Tlamastiloyan, que desde temprano, siempre participativo, ya está para invitarnos a las actividades del Semanagua y darnos sus puntos de vista también en torno a los aspectos de la mexicanidad. Pero vamos a compartir también esta mañana algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Y tengo a mi alcance el portal de dos diarios que se editan en la capital del país. Vamos primero con el periódico El Universal, que nos dice en su nota principal este día de Estados: preocupa situación en Michoacán, Secretaría de Gobernación. La situación de inseguridad en Michoacán es una preocupación para el gobierno federal, afirmó ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. alistan denuncias por daños en Guerrero. Se dará parte a la PGR. Listo, informe sobre devastación por meteoros que ordenó el presidente. Aumento de precios mayor a lo previsto en reforma fiscal. Y es aquí donde nos pegan duro a los mexicanos, ¿verdad? A la mayoría. Algunos de los productos, dice la nota, algunos de los productos que más consumen los mexicanos aún han aumentado de precio hasta 30%, a pesar de que la reforma fiscal aprobada en 2013 establece solo un impuesto especial de 8% a alimentos chatarra y de un peso por litro a bebidas azucaradas. Otra nota del Universal de este día. Siguió CEP, Secretaría de Educación Pública, pagando a Elba aún en prisión, a pesar de que Elbester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está presa desde febrero pasado. La CEP le pagó 88.723 pesos en el primer trimestre de 2013, en esta nota del periódico El Universal. Vamos con otra nota. En Metrópoli, al rescate de la zona trasplantón decente, infectada agua de la fuente de la Plaza de la República, empresarios y vecinos planean festivales y conciertos. Y también viene una nota que aparece en otros diarios: crecen en el país males respiratorios, y con estas bajas temperaturas, por supuesto, más. Y vamos con otro periódico, ahora vamos con el periódico La Jornada. Ustedes disculpen, también estamos siendo afectados por estos frentes fríos, que faltan muchos por ahí, nos dicen. En La Jornada, la principal nota de este día jueves 9 de enero de 2014, en la portada nos dice: la democracia en riesgo por cambios electorales. IFE, Instituto Federal Electoral. La prisa por aplicarlos puede complicar comicios de 2015. La agenda es demasiado ambiciosa para los plazos fijados. Córdoba. El propósito original de la reforma no partió de un diagnóstico compartido. Hay poco tiempo para aprobar la legislación secundaria, apuntan consejeros. Pemex será generadora de empleo, Joaquín Caldwell. La enmienda energética redundará en una inversión extranjera de 10,000 millones de dólares, asegura el funcionario. Un maestro interpela a Peña en gira por Cochuapa. Que no los confundan, mi amigo, la reforma es para mejorar la educación, le responde el mandatario. Promete revertir pobreza, marginación y trascender los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pobladores de Parácuaro protestan contra autodefensas. Piden su salida inmediata, pues generan temor y desconfianza. Cierre parcial de comercios y suspensión de clases en Apatzingán. De nueva cuenta fueron canceladas corridas de autobuses desde Morelia. Crece en el país la sensación de inseguridad. Sondeo del INEGI. En la contraportada de La Jornada también vienen algunas otras notas en las que destacan: aumentan en el Distrito Federal las enfermedades respiratorias. Aún faltan entre 19 y 29 frentes fríos en el país. Y también legisladores critican las listas negras del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Son un incentivo para cumplir, replica Videgaray. En Jalisco, tres gobiernos del PAN esfumaron 1.900 millones. Son producto de intereses generados por la cuenta de la Hacienda Judicial. Cambios fiscales detonan alza de precios, Banamex. La inflación alcanzará este mes 4.4%, calcula. Las 20 frutas y verduras más consumidas registran incrementos de 50%. Productores y comercializadores ajustan costos por aumento a las gasolinas. La confianza del consumidor se derrumbó 9.4%, informa el INEGI. Pues parte de la información perdón, no tan agradable como siempre. A veces no quisiera uno escuchar, la mayoría son malas noticias, son pocas las buenas noticias en torno a lo que está pasando. Yo recomendándoles hace rato pues algunas frutas de temporada, y vean, están en aumento en este mes. Muchos de estos frutos pues han subido de precio, como lo marcan pues diversas encuestas por ahí también, en productos de la canasta básica, y se está poniendo la cosa de veras color de hormiga, como decía Guillermo Velázquez en aquel disco titulado La Crisis, cuando se hablaba de las primeras crisis, pero que llegaron para quedarse en la época de López Portillo. Recuerdo por ahí, todavía siendo adolescente, pues que espantaban a uno, que es que la crisis, y pues crisis que se hicieron crisis de las crisis, y es lo que estamos desafortunadamente viviendo. Pero tenemos que despertar y tenemos que salir adelante. Tras las derrotas, tras las caídas, también son muy importantes las levantadas, el reponerse, y una de las maneras más interesantes es a través de la revolución cultural, y es algo de lo que también propone Félix Cuevas Martínez en el Semanáhuac Tlamaxtiloyan, el recurrir también permanentemente pues a nuestras raíces culturales, históricas, que nos van a generar pues ese verdadero amor hacia la patria, esa verdadera solidaridad con nuestros compatriotas, y es lo que necesitamos también en estos tiempos. Tenemos que reeducarnos de alguna manera, recurrir a la otra educación, que tal vez no esté totalmente escrita o dictada en las aulas. En las aulas pues se da una parte de la educación, digamos, escolarizada en la vida académica de un individuo, pero pues hay otro tipo de educación que también pues nos la daban desde pequeños nuestras abuelas, nuestros abuelos, los papás, las mamás, las familias, y cuando no había estas, pues no faltaba en las comunidades quien, en los pueblos, quien se encargara de generar estos valores humanos y de educar realmente a los hijos. Y parte de esto lo digo porque es de lo que nos propone y viene a hablar el día de hoy Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Bienvenido, Félix. Tlazocamati, man senca cuali, yanqui tlahuilia, ince mihuiltic, huelmahuistic, hueltlazotli, totlanasin anáhuac, astopan. Pues primeramente, que la luz de este nuevo día, pues, sea muy agradable para todos y cada uno de ustedes. Y pues sí, la verdad, ya necesitamos, en verdad, un verdadero cambio ante todas esas arbitrariedades, imposiciones y reformas que, pues, desde años nada más ha servido para los ricos y los extranjeros, y para el pueblo, pues, como siempre, nos siguen minando las herramientas legales para, pues, podernos defender, más que nada, ¿verdad? Entonces, pues, es nuestra constante llamado que, en verdad, para combatir el hambre y todo esto, pues, en verdad, tenemos que regresar a nuestra identidad ancestral, la agricultura, como se le mandó un escrito a la Sedena, que en verdad necesitamos esa logística y maquinaria que ellos poseen para echar a andar todo ese campo en desuso y entrarle otra vez a esa identidad y en verdad atacar de raíz toda esta hambre, ya que recordarán que en los tiempos de las haciendas a nuestros venerados padres pues se les pagaba con un cuartillo de maíz o simplemente con alcohol. Y es la realidad de que tenemos en la actualidad tanto alcoholismo y pues, tanta depredación a lo básico, el sustento alimenticio. Y pues tenemos que lograrlo con la integridad de todos los pueblos, otra vez a sembrar, a cultivar. Pues ahorita lo acaba de decir Sergio, a cómo están subiendo lo básico, los frutos, lo principal, y que nuestra madre naturaleza nos lo da todo a manos llenas de corazón, ¿verdad? Para todos, con el simple compromiso de regarles, echarles agua a los arbolitos, removerles la tierra, es todo lo que necesitan. Gracias a eso, con su trabajo de todo el año, pues nos da los frutos, infinidad de frutos que tenemos, que pues, ¿para qué se los digo? Pero pues esa es nuestra invitación con esta emergencia y urgencia. Por favor, pues ya no nos dormamos, desde hace 20 años les estoy diciendo que por favor, urge una revolución sistemática, y para eso tenemos la otra opción, que es el sistema social del Calpulli y del Anáhuac, más humano, más integral, más ubicado y más en armonía con el cosmos y la naturaleza. Y pues bueno, para eso pues es nuestra constante invitación, ya que en el alcance de la refundación de México, de la cultura en México Tenochtitlán, nuestra cultura precuauhtémica, incluidos el conocimiento cultural, científico, literario, tecnológico, de alta filosofía, es decir, el espiritual, el artístico, para que permitan al pueblo de México desentrañar y revelar nuestra verdadera identidad en armonía, para el desarrollo integral de todas las facultades del hombre, con las leyes de la naturaleza, en nuestra madre tierra y en el cosmos. En alcance al principio regulador de respecto irrestricto a todo lo que existe en la nada y en el todo, revelando así nuestra verdadera identidad, con el determinante objetivo de armonizar nuestros tezcatlipocas y en consecuencia recabar, sintetizar, difundir todo tipo de conocimiento artístico, cultural, tecnológico de todos los pueblos precuauhtémicos, difundiéndolo, publicándolo, promocionándolo, todas ellas sin ánimo de lucro. Se tomó la decisión de invitarles a esos talleres que comienzan este sábado a las 10 de la mañana con el maestro Daniel, que dará su módulo Precisiones históricas de la cultura mexica desde la migración, que será de 10 a 11. Posteriormente, elaboración de bálsamos y papel amate aromáticos en relación con las velas y su significado, de 11 a 12. De 12 a 13, cartonería y modelado de imágenes precuauhtémicas en diferentes materiales. Posteriormente, de 1 a 2:30, por el maestro Víctor Pérez, nuestro idioma, su filosofía, escritura, pronunciación y conversación, de 1 a 2 de la tarde. Y pues si tienen tiempo, de 2 a 3, pues practicamos la danza precuauhtémica paso por paso. De 3 a 4, a 4 y media, el venerable toque de nuestro huehuet, la filosofía y la práctica, impartido por nuestro Tlactoatzin o Celocuat Sergio Ramírez. Y después de ahí, pues la danza en general hasta las 8:30 de la noche. Todos los sábados los invitamos a que pasen pues un sábado cultural. Y pues bueno, como es casi todo el día, pues tráiganse su itacate, ¿verdad? Pues ya que pues, para no seguir haciendo tanto gasto ahí a las transnacionales, que las tienditas que se han puesto de moda. Entonces, pues llévense su itacate, por favor, y los esperamos, ya que es muy importante que en verdad ya estemos en este otro lado, ya que pues, la verdad, como les digo, es la opción para que salgamos de este bache que por 500 años, pues, ya todo esto es de malicia. No sé si se han dado cuenta que pues, nos siguen robando, saqueando, y todas las barbaridades que están ocurriendo. Precisamente lo que ayer ocurría, que a nuestros hermanos de Coyotepec, pues lo apuñalaron a uno y a otro lo balacearon por la ambición de querer tener el control del agua. El agua, ya se había hablado desde hace mucho, que él va a hacer la guerra por el agua. Entonces, pues, mexicas, por favor, ya levantémonos y pues pongamos en alto todo ese trabajo que hizo Zapata y Villa y que está plasmado en nuestros derechos constitucionales, como les he recalcado. Con el único 39 constitucional podemos revertir toda esta polaridad que se nos está viniendo encima y poner en su lugar a nuestros inservibles servidores públicos. Les pagamos mucho, ¿y de qué nos sirven? Pues ahora sí que les pagamos para el servicio de otros, y nosotros, es por eso que pues les decimos que nosotros como dueños herederos de esta gran cultura, de esta gran nación, pues tenemos que poner en marcha la revolución sistemática cultural, sin disparar un solo tiro, ya que para eso tenemos la palabra escrita, que son nuestras armas, y que les invitamos a que las obtengan ustedes para defensa de nuestro territorio y de nuestra población. Pues ya estuvo suave de que me estén cazando a nuestra gente, agarrándolos, ahora sí que por traición, como siempre se ha hecho, toda traición, como cobardes, ¿verdad? Ya que un pueblo sin cultura, pues siempre será un pueblo agresivo, apático, destructivo, caótico, temeroso, mediocre, y pues siempre la mendicidad, y claro, de ahí vienen las enfermedades múltiples. Por eso es urgente, señores jóvenes, pues vengan, intégrense, ya que todo esto de nuestra cultura es terapéutico, y lo vemos que pues cada sábado se integran cada vez más gentes que pues, no habíamos visto por ahí, y pues nos da gusto que gracias a Radio Educación llegue la palabra y llegue la invitación para que se sigan integrando, ya que en verdad necesitamos, bueno, urge a nuestra nación y a nuestra población este verdadero cambio, ya que en la emergencia en que está la población y nuestra nación, es urgente organizar y construir la Confederación de Pueblos de la Náhuac en base en el 39 Constitucional, para que todas las comunidades pongamos orden y, claro, la revolución sistemática cultural para acabar de raíz con este sistema político religioso depredador impuesto a sangre y fuego desde hace 500 años, ya que recordarán que si a nuestros venerables abuelos tenían un Teoamostin, un códice, los quemaban junto con ese códice, con ese libro, y pues es la barbarie que no pudieron, bueno, su poca formación no les bastó para entender la grandiosidad de que nuestros abuelos ya habían sintetizado, armonizado, por más de 9000 años, que como se dijo, pues, desde la migración de Aztlán Chicomostoc, les costó 260 años encontrar el lugar que se les había predicho desde allá, donde estuviera un opal en medio de una laguna y un águila sobre de él. Ahí tendrían que hacer la ciudad más grande y hermosa de todo el mundo, y lo hicieron nuestros abuelos. ¿En cuánto tiempo? Menos de 200 años. Y además integraron a todos los pueblos, que los mayas, al ver esa exactitud, que su calendario pues tenía terminación y el nuestro es infinito, pues a nuestros abuelos les llamaron la gente de razón, la raza cósmica, y pues se integraron a la Confederación de Pueblos de la Náhuac hasta Nicaragua, y pues todos los pueblos sin garrote, sin nada, simplemente con el conocimiento, con la razón, se adherieron, pues ya que en ese entonces, y es falso que hubiera sacrificios humanos, que agarraran gente en las guerras floridas para sacrificarlos, mentira. Nuestro sacrificio es eso que les digo, danzar 4 horas sin tomar agua, sin probar alimento, y pues revertirle, ¿verdad?, agradecerles, venerales a las energías cósmicas que se transforman en darnos el sustento a todo ser viviente que está sobre nuestra madre tierra. Es por eso que los invitamos y los seguiremos invitando a que se integren a nuestra venerable cultura, que es una de las 4 culturas madres que nos heredaron y que estaban primeramente en este plano terrenal, 4 culturas madres, y una de ellas, la más hermosa, la nuestra. Por eso, señores jóvenes, pues, no se pierdan nada, que ese Diosito los va a salvar, que, mentira, si no salvó a ese Cristo, ¿yo qué me espero? ¿Tú qué te esperas? ¿Quién eres? Para que se fije en ti, ese que dicen que es Dios, que pues, bueno, ¿dónde está? Pero pues, por otro lado, para nosotros, el sistema social, la organización del Calpulli de la Náhuac, de los pueblos mexicas, es un futuro cerca, pues todo en ello es dinámico, relativo a todo el universo animado, tanto orden y razón que resolvieron los problemas sociales al considerar la igualdad relativa, en concreto el arte, de la ciencia de convivir de acuerdo con la naturaleza y el cosmos. Un pueblo cuyo principal carácter es la inteligencia, y si sucumbió fue por la traición y disolución social importada de España, la mentira, el robo, la deslealtad impuesta a sangre y fuego con máscara de cristiana santidad, pues fue el desquiciamiento total que pues nuestros abuelos, pues muchos prefirieron mejor morir que ser esclavos ante esta barbarie e imposición, ¿verdad? Como ocurrió en las islas del Caribe, que pues nunca así que sin un gobernante, que los frailes siempre lo llamaban a que se hiciera cristiano. Ven, hazte cristiano. Él decía, no, pues tengo trabajo, ahorita no tengo tiempo para esas cosas. Hasta que lo interrogaron formalmente, ¿por qué no te quieres hacer cristiano? Pues porque simplemente yo no robo, simplemente yo no mato, yo no violo, yo no miento, yo soy un mal cristiano. Con esas palabras, pues, lo condenaron a morir en la hoguera. Y todavía aún, bueno, ahí se ve la pintura que está en los archivos de Indias. Están quemándolo y todavía el fraile le pregunta que se arrepienta, que se irá al infierno. Entonces él le dice, ¿y en el infierno hay cristianos? ¿Hay españoles? Pues cosa que le replicaron que jamás, que ellos están en la gloria con ese tal Dios. Y él le dijo, pues prefiero irme al infierno que estar con esos cristianos y con ese Dios. Y pues, todas esas barbaries, ¿verdad?, que le han hecho a nuestro pueblo, pues no nos queda más que decirles que urge en verdad una revolución sistemática ante todas estas mentiras, todo este engaño. ¿Cuál Dios? ¿Cuáles vírgenes? ¿Cuáles santos? ¿De qué le han servido a la nación? Pues para simples persinadas, cierto o falso, ¿verdad? Ya que los milagros, bueno, pues ahí se queda nomás en simples palabras, pero urge que en verdad ya hagamos una defensa de nuestra biodiversidad y nuestro territorio nacional, pues como les digo, el desmantelamiento de las herramientas legales en perjuicio de la sociedad, disfrazadas en reformas que propician el despojo y la esclavitud, el acaparamiento de la tierra, la explotación de nuestras riquezas minerales, pues es necesario y urgente comunicar y motivar. Pues necesitamos 60 millones de mexicanos que en verdad amemos nuestra tierra, amemos nuestra raza, para que estemos en ese objetivo de la felicidad, la integridad, el convivio, y todos con nuestros oficios construyamos nuevamente el semiparaíso que nos dejaron cimentado, trazado, pulido, una ciudad acuática, como les he estado recomendando para estas inundaciones. Necesitamos esa visión de nuestros venerables abuelos, ciudades acuáticas. Pues ya ven, se está desprendiendo parte de nuestro territorio, de esa falla de San Andrés, que llega hasta aquí, hasta Tlalnepantla, por lo que he visto en los mapas, llega ahí hasta el vaso de Cristo. Entonces, si se abre, señores, pues, por desgracia yo pienso que nos va a llegar el mar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos mucha gente. Es por eso que, pues, mi insistencia en que necesitamos, pues, otra vez construir Zacualtis, donde convivamos más de 40,000 familias integradas, y irnos para arriba, ¿verdad? Como lo hicieron nuestros venerables abuelos, que en una Zacualti convivían de 3,000 a 6,000 gentes, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo otra vez, con esas emergencias, con este cambio climático, pues necesitamos ya integrarnos, ya no ver nomás por nuestro pequeño paraíso de 200 metros cuadrados, 300, 500, 3,000 metros cuadrados, ya veamos por todo el territorio que es nuestro. Solo ningún metro cuadrado, para muchos. Es otra de las cosas. Y es el paraíso también, porque la mayoría de los mexicanos no poseen una vivienda propia. Exacto. O un terreno propio. Entonces ya tenemos que ver esa integridad para todos, no nada más para mí, sino ver por todos, ¿verdad? Entonces, pues, otra vez construir Zacualtis, donde convivamos 40,000 familias, para precisamente proteger a nuestra sociedad y nuestro territorio, pues desde hace rato les digo, señores, que urge, jóvenes, más que nada, ya que ustedes son nuestro, ahora sí que va a ser nuestro bastón donde nos vamos a sostener. Por eso nos urge que obtengan esos conocimientos, porque la finalidad, como les he replicado, la finalidad del sistema social del Calpulli y del Anáhuac es que todos seamos jefes, todos seamos dirigentes, todos seamos gobernantes a su tiempo, ¿verdad? Pero pues, señores, por esta fobia que impusieron, que inventaron para justificar las barbaries que hicieron a nuestro pueblo, pues todavía esa fobia, muchos no se acercan a la cultura, pero estamos viendo que poco a poco, gracias a Radio Educación, se están integrando cada vez más a nuestras actividades. No hay pretextos para acercarnos a nuestras raíces culturales históricas y buscar realmente las fuentes sustentables que nos digan todo esto que has dicho también, Félix, es muy importante. Claro, bueno, como vino el doctor Peter Hasler, que vino a desentrañar y desenmascarar que en verdad nunca hubo ningún sacrificio humano aquí, y él como doctorado de allá de la Universidad de Zurich y de la otra de Alemania, pues trajo sus conocimientos y vino aquí a dar varias conferencias desde 93, y como vieron eso el sistema, pues le robaron todas sus cosas al doctor, ¿verdad? Y cosa que ya no pudo hacer la última conferencia allá en Toluca, pero todo está científicamente comprobado en nuestras piedras, que jamás hubo sacrificios. Inclusive ellos de tanta ciencia vinieron a analizar la mal llamada piedra de Tizoc, donde los españoles hicieron un boquete y unos canales que según hasta que se llenara de sangre esa jícara que hicieron y que se derramara por los canales, la sangre, que los dioses ya estaban contentos. Mentira, aquí no tenemos dioses. Bueno, inclusive en nuestro gramario, nuestro alfabeto, no tenemos la D, la B, la J. Entonces, ¿cómo se les llama? Huitzilopochtli, Mayagüez, Tonantzin. Símbolos. O deidades, he visto, depende de los grupos de la tradición. Sí, un símbolo, ya que Huitzilopochtli no es ningún dios, es precisamente, desintegraron todo. Para nosotros, los ocho sentidos principales eran ocho, no cinco. Entonces de ahí viene Huitzilopochtli, que es la fuerza de voluntad que todos tenemos. Quetzalcóatl, el conocimiento que percibimos a través de nuestra vida. Sin embargo, son temas polémicos que habría que escuchar también la palabra de otros grupos de la tradición en la forma en que ellos manejan. Lo ven, claro. Y pues son acercamientos, en este caso pues es la interpretación de Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. No sé si coincidan los demás compañeros del grupo con estas formas también. Bueno, es que de aquí del Semanáhuac Tlamaxtiloyan ha salido casi el 80% de los grupos de danza que hay en la actualidad. Entonces, y le recordamos que todo este conocimiento se obtuvo gracias al doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, que en su momento fue secretario general del Papa Juan XXIII, y él tuvo acceso al Archivo General del Vaticano, ya que, como recordarán, muchos libros, inclusive Fray Bernardino de Sahagún hizo 12 libros que jamás se editaron. Entonces de ahí le decía, no, quítale, ¿cómo te atreves a escribir tantas bellezas de estos indios? Y se los hizo 5, también se los echaron para atrás, le dijeron, no, quítale, hasta que nada más quedaron 3 libros de Fray Bernardino de Sahagún. Y todo eso está ahí en el archivo secreto del Vaticano, y de ahí nuestro venerable, ilustre maestro trajo toda esa información y les aventó la sotana, y con toda esa información vino e hizo el Instituto de Investigaciones acerca de la cultura del Anáhuac, y de ahí formaron el Semanáhuac Tlamaxtiloya. O sea que, no, ¿qué ganamos con mentirles? Y lo bueno que tenemos las fuentes, tenemos 28 toneladas de verdad para aplastarles todas sus mentiras. ¿Qué es lo que llega a pesar nuestro Cuauhxicali, Tonal Machiot, Tonal Poguali, vulgarmente conocido como calendario azteca? Tenemos también la Coatlicue, que también está hecha de basalto, y que son nuestros Teoamostin, libros de conocimientos cronológicos, ¿verdad? Y sí, como dice, pues, hay varios regionalismos, pero todos centrados en nuestra raíz milenaria, que es la cultura del Anáhuac. Entonces, pues, por eso Los invitamos y no nos cansaremos de invitarlos a que obtengan esos conocimientos, ya que el universo está plasmado en el Tonal Machío, Tonal Poguali, el universo entero, inclusive las manchas solares. ¿Y cómo las vieron si no tenían, ¿cómo se dice? Para ver lejos, para ver las estrellas. Los telescopios. Los telescopios, disculpen ustedes, bueno, es que no estoy muy mezclado en lo nuevo. Ya lo estarás, Félix Cuevas Martínez. Gracias. También. Y pues respetamos mucho pues la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, pero es el punto de vista también particular. Claro. Con mucho respeto de lo hacemos nosotros, aunque no lo compartimos del todo, de Félix Cuevas Martínez, del Semanagua Tlamastiloya. Pero pues cada quien también tiene sus puntos de vista y hay que respetar esos diversos puntos de vista y esa pluralidad que existe, sobre todo cuando nos metemos ya al terreno religioso. Es una situación muy muy polémica, y aún en el propio terreno religioso de la cultura mexicana, de la cultura mexica en particular, pues hay diferentes puntos de vista. Y por eso estamos recibiendo algunas llamadas, entre ellas la de Fernando Lozada. Dice que se debería, de parte de quien está hablando, en este caso de Félix, respetar las creencias. Ya varias muy ocasiones respetado. Habla de un Dios sin respeto, habla de todo, desde la danza hasta la falla de San Andrés sin fundamento, nos comenta Fernando Lozada. Y es muy importante tener así la fuente, ahora que hablabas que la falla llega hasta Tlanepantla, hasta el vaso de Cristo, por ejemplo, y que puede llegar el mar. Todo eso necesitamos tener los datos científicos exactos. Bueno, yo tengo para dos mapas. Hablar el Atlas Mundi, tengo dos, o sea que por eso me atrevo a hablar de esto, inclusive, ¿verdad? O sea, sí, pero se necesitan los datos más exactos, concretos. Más científicos y concretos de en ese sentido, porque pues ahí es la ciencia la que debe tomar la palabra en ese tipo de asuntos, porque parecería que a lo mejor ya cuándo va a ser eso, cuándo va a ocurrir. No, pues va bueno, a llegar ya comenzó ahorita a desprenderse el pequeño brazo. Vivimos los huracanes en septiembre pasado, por supuesto, y pues sí se cree, se sabe desde dónde proviene y todo lo por dónde pasa la falla de San Andrés. Sin embargo, todavía no hay ni se puede tener tampoco una investigación exacta ante los propios cambios que están ocurriendo en la madre tierra. No se puede tener una investigación exacta de la magnitud o de lo que podría, hasta dónde podría, como decías tú, llegar el mar, por ejemplo. Así como eso, hay detalles que hay que cuidar en la fuente para... Claro. Sí, pero bueno, yo recuerdo que yo me estudié hasta el sexto grado y todo esto lo he acumulado en este vivir que me he encontrado con varios libros, ¿verdad? Entonces, pues todo se los digo con base en lo que he leído en esos libros, no nomás por inventar o no. Tenemos bases, ¿verdad? Como les digo, pues tenemos que nuestros abuelos respetaban todo, ahora sí que todos los idiomas locales ya. Que se ha visto que se preservaron todos nuestros idiomas. Entonces es un respeto. Y si yo hablo de ese Dios, porque yo lo he juzgado, de que ¿qué hizo? ¿Qué me va a salvar a mí si no salvó a su hijo? Entonces yo lo hablo con base vividas, ¿verdad? Entonces, pues sí, muy respetado su pensamiento. Y usted, como decimos, crea usted en esta piedra, pues adelante, es su creencia y respetamos su creencia. Pero pues bueno, nuestro enfoque, nuestro regionalismo, pues es ese, ¿verdad? Y no queremos que pues ahora sí que le estamos quitando a fuerza a su Dios. No, usted téngalo en casa, puede usted echar hasta maromas, ¿verdad? Pero pues bueno, como les decimos en la danza, aquí por favor ya no diga nada de Dios. ¿Qué es Dios? ¿De qué nos sirve? No, allá en casa. Muy respetable, pero hay muchos grupos que sí lo siguen diciendo de alguna manera. Por lo mismo de que tradicional y que van y que danzan precisamente frente a los diversos santos. Sí. Están los danzantes de las mesas del, por ejemplo, del Santo Niño de Atocha y es muy respetable. Claro. Es una riqueza también ideológica, cultural, y pues que genera polémica, pero también de alguna manera es un mosaico de un crisol, y bueno, pero bueno, como le decimos, sí, eso en tu casa, pero aquí nosotros ya limpiemos lo nuestro. Entonces, ¿cuándo vamos a limpiar lo nuestro? Si seguimos, ahora sí que, como nos van a aventar basura, nos siguen aventando basura, ¿verdad? Y volteo, oiga, por favor, respeten. Entonces, ven la incoherencia de que nos siguen atacando y le siguen teniendo miedo a la realidad, a la verdad, y pues está bien, sigan en esa mediocridad con ese Dios que es un mediocre, porque en esa Biblia no hablan de nuestro continente, no hablan de los más de 7,000 pueblos, 7,000 idiomas que había aquí y que en la actualidad desaparecieron, a más de 4,000 pueblos, más de 4,000 idiomas. En la actualidad tenemos nada más 3,100 idiomas en este continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, nada más quedaron 3,000. Miren qué genocidio hicieron, millones de genocidios. Bueno, pues, en verdad que muy agradecido, Sergio, todo Radio Educación, por permitirnos llegar esta humilde palabra, que no es para ofenderlos, sino para ubicarlos, sincronizarlos y estar en armonía con el cosmos y la naturaleza, la verdadera mecánica exacta y perfecta, cosmos y naturaleza. Y es a lo que los invitamos, ¿verdad? A que se centren, a que vengan. Bueno, pues, Nanmech, Totlazo Camachirilisque, Quinoxepa, Macualio Xinfi, Ye, Oxepa, Cuautlacoloa, Iguan, Ocelo, Coltecoyogua. Otra vez, el águila grazna y el jaguar ruge. Los esperamos con los brazos abiertos todos los sábados, ahora a partir desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche. Todos los sábados, Plaza Manuel Tolsá. Bueno, los talleres comienzan enfrente del Museo del Telégrafo, que está ahí en la esquina del Munal. ¿Que es la calle de Tacuba? No, sí, y Xicotenca. Ajá. Ahí estamos. Tacuba y Xicotenca. Y Xicotenca. ¿Tienen algún costo los talleres que ustedes imparten? No, como dijimos, esto es todo sin afán de lucro. Bueno, a lo mejor el maestro Víctor, por copias para el material que les dé, a lo mejor les pida una ayuda para sacar las copias, ya que pues no recibimos salario ni nada. Simplemente todo lo hacemos de corazón y lo que tenemos, pues lo ofrendamos y lo reverenciamos. Sí, no, nada de lucrar nosotros. Bueno, más les vale, porque si no, nada más eso nos faltaba. No, ¿no? Claro, seguir. Nos vienen a hablar de... Timando a la gente para vivir bien, ya es suave, ¿no? Gracias, bueno. Sergio. No, de ninguna manera. Un buen camino en el Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Gracias, igualmente, que toda la familia y toda nuestra nación y todo el mundo estén bien y no falte nada. Que nuestros deseos, ¿verdad? Pero pues, para eso, pues tenemos que integrarnos y en verdad ya hacer algo por todos nosotros y por todo nuestro territorio. Muchas gracias, Sergio. Quien lo sepa. Y habrá, pues, algún momento también para hablar acerca de la religión. Claro, de los claro. antiguos mexicanos. Sería importante invitar a algunos otros especialistas. Por favor. En el tema, para platicar de esto. Y, bueno, hemos leído algunos libros al respecto. Pero es un tema polémico y, además, hay que dedicarle mucho más tiempo también. Sí, sí. Y con el respeto, por supuesto, a claro. cada una de las religiones que existen también en el mundo y la manera de ver, como tú dices, pues los diferentes deidades en los diferentes entornos y contextos. 6:09, tenemos otras llamadas por acá. Dice Álvaro Morales, como de costumbre los miércoles y jueves escucho el programa con interés. ¿Podrían poner la letanía de los poderosos con Amparo Ochoa? La he buscado y no la encuentro. ¿En qué disco está? Estoy escuchando la conferencia o plática del compañero. Podría ser un discurso más ordenado. Dice todo y no dice nada. Es necesario aprovechar el espacio del campo y de la ciudad. Bueno, aquí otro comentario. Otra tarea, Félix Cuevas. Gracias. Martínez, para cuando regreses por acá. Si es que te hacemos regalo. Por supuesto, aquí la libertad de expresión está abierta. Cruz Palma Reyes. Es interesante escuchar el programa. Quiero recomendar un libro. La jaula de la melancolía. La jaula de la melancolía, autor Roger Bartra, con respecto a los comentarios que hace el invitado para ampliar la riqueza de la visión que él tiene. Cruz Palma Reyes, muchas gracias por esta positiva recomendación. Y bueno, gracias también, Félix Cuevas Martínez. No, al contrario. Tlazocamati, te decimos en náhuatl. Tlazocamati. Y me hiciste recordar el mexica tiahui, que los compañeros de la CEMPI también venían a lanzar por acá de repente. Tenemos más invitados el día de hoy en el programa. Hoy sí te colgaste, pero respetamos tu exposición. Disculpen. Y vamos a la música, recordando a Amparo Ochoa a las 6:10. Vamos con una pequeña cápsula acerca de la vida y obra de Amparo Ochoa y nos ligamos con la pieza titulada El Sirviente. Sí.

Después de estudiar la secundaria, Amparo Ochoa planea llevar la carrera magisterial y no la aceptan por sobrecupo. Opta por entrar a enfermería y solo alcanza a hacer 2 años, ya que su hermana, con quien vive, decide en 1964 trasladarse a la Ciudad de México. Ve entonces la necesidad de volver a Sinaloa, de empezar a caminar otra vez como si naciera de nuevo. Así que ata sus sueños y toma el tren rumbo a Costa Rica. Para principios de 1965, una compañía cervecera, en coordinación con la radiodifusora local XCWS, convocan a un concurso de canto para aficionados, donde Amparo Ochoa decide inscribirse. Para sorpresa de muchos, durante las eliminatorias no se ve a una concursante insegura, sino a una muchachita con pleno dominio del escenario, aspecto que la lleva a ocupar los primeros lugares y el pase final, que de ganar le otorgaría el derecho a la siguiente fase programada para la ciudad de Culiacán. Las 6:17, 6:17 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para quienes nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo: 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Los invitamos a que nos llamen, participen, están de acuerdo o no con lo que aquí se dice. Pues no siempre se va a estar de acuerdo, por supuesto. A veces hay ideas totalmente opuestas a lo que se pueda generar aquí, pero aquí es responsabilidad de quien lo dice, pues cada una de estas ideas que aquí se generan, y también respetamos las que usted nos hace llegar vía telefónico o a veces directamente con su participación también aquí en cabina. Así es que los invitamos a seguir participando y polemizando siempre en los temas que abordamos. Salvador Reyes de Naucalpan dice que el señor Cuevas respete las demás ideologías, que conozca la humildad y su mundo puede ser diferente. Le mandan decir a Félix. Gracias por llamar, señor Salvador Reyes. Lauro Castillo dice que hay 5 libros que nos deja como herencia Felipe Lira Montes de Oca, producto de investigación científica de nuestras culturas. Y también tenemos el documento Teomoxtli de Samuel Malpica, 10 años de trabajo científico sobre los libros que existían antes de que llegaran los europeos. Gracias, Lauro Castillo. Ángel Cervantes dice al Radio Escucha que critica a los ateos, que son sinónimo de equilibrados mentales, que recuerde que las religiones nunca han respetado, sino asesinado y esclavizado. Se evite el absurdo de querer amordazar al prójimo, es el comentario de Ángel Cervantes. Gracias por llamar. La profesora Mercedes Macías Monroy, gracias y reconocemos el trabajo del equipo del campo y de la ciudad en esta lucha comunicativa entre el campo y la ciudad. Invitamos a la exposición 16ª del proyecto Origami Pedagógico, que se encuentra expuesta en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Más informes al 58-51-92-79, 58-51-92-79. Javier Olivares dice que el programa del campo y de la ciudad es muy interesante e importante, pero el programa con Félix Cuevas, pues no le interesa. Podrían acotar su participación, que lo tengan, que no lo tengan cada semana, que ya lo tienen hasta el copete, dice Javier Olivares. Muy respetable también tu opinión, Javier. Gracias por llamar, y pues todas las opiniones aquí son leídas y tomadas en cuenta. José Luis Hernández dice, totalmente de acuerdo, la historia la escriben los que cuelgan a los héroes, como lo hicieron con Cuauhtémoczin, hay mucho que dudar y mucho que investigar y estudiar, pues las religiones impuestas a sangre y fuego son las más sangrientas y han frenado el avance de nuestro país, y el 95% que escriben estos vándalos y que falsean la historia, les conviene que el pueblo crea y que piense y hace un reconocimiento al maestro Celoquat, y que sigue su... no le entendemos aquí a la letra, Sergio Ramírez, y una felicitación a Radio Educación y al programa por estos días. Gracias por llamar, José Luis Hernández. Nos están echando por ahí alguien la mano en las llamadas y no reconocemos la letra. Muchas gracias a quien sea, pero vamos a tratar de interpretar mejor la letra. Álvaro Morales, ya la leímos. Déjenme ver cuál me falta por aquí. Antonio López Vidrio, felicidades para todo el equipo del campo y de la ciudad. Saludos y abrazos. Yo soy de Apatzingán, Michoacán. A quien corresponda, ¿cuándo van a parar esa masacre que están haciendo con nuestra gente en Tierra Caliente? Si las autoridades y el gobierno tienen bien localizados a la delincuencia, ¿por qué no hacen nada contra ellos? Y si quieren desarmar a los valientes comunitarios, que aparte de arriesgar sus vidas, hacen el trabajo que las mismas autoridades no hacen y les pagan por ello. Me pregunto, ¿hasta cuándo alguien va a hacer algo por ese pedazo de patria, cuna de la primera constitución? Creo que ya basta, es el comentario de Antonio López Vidrio. Gracias por llamar. Gilberto Sánchez, feliz año nuevo, feliz organización y próspera resistencia de lucha ante las fregaderas que nos dan. Sugiero que hagamos un apagón el primer lunes de cada mes, apagar las luces en casa de 8 a 9 de la noche, también el primer lunes de cada mes, no cargar gasolina. Estas dos medidas, como forma de protesta, ¿de quién depende aplastar la opresión? Pues de nosotros, dice Gilberto Sánchez en esta llamada. Lauro Castillo vuelve a llamar, felicidades para todo el equipo, deseando lo mejor, pero sin poder acabar de creer lo que hace 20 años nos viene repitiendo el eco de Salinas de Gortari, prometiendo que vas a entrar al primer mundo y estamos al borde del costalazo. Tanta promesa que solo ha quedado en eso. Tenemos que recuperar nuestro consejo de radioparticipantes del campo y de la ciudad. Gracias a Lauro Castillo por volver a llamar. Ya había llamado también Ángel Cervantes, que dijo: ¿qué limitante mental tendrá nuestro ejército que ante tanto desnacionalizador no se ocupa del ejemplo juarista de llevar al Cerro de las Campanas a tanto traidor? Y también a los líderes que buscan ser emblemáticos como Marcos y Obrador, sin un rasguño, después de 20 años de lucha simuladora, esperando que el tabaco o el exceso de comida les brinde el infarto. Es el comentario también particular, respetable, y en la forma en que lo hace y lo ve Ángel Cervantes. Y así pues cada uno de nosotros, cada una de las personas que participan, pues es ese gran mosaico de ideas diversas y esa pluriculturalidad y esa diversas ideologías también. En la parte religiosa, pues ni se diga, que es en lo que estamos entrando mucho en polémica en la primera parte del programa, pero ahí está sobre todo también el respeto que nos corresponde hacer como institución a la libertad de expresión, para que eso sí genere una gran credibilidad en espacios como este que la han tenido durante 25 años, ya que pues es de lo que estamos ansiosos los mexicanos, realmente creer en las instituciones. Se ha perdido la credibilidad y es importante tenerla. La señora Ríos, he escuchado la participación de Félix Cuevas, y meterse en religión y política siempre sale uno raspado. La televisión ha maleducado al pueblo, en la escuela han quitado materias como el civismo. La ignorancia nos lleva a ser consumistas, debemos hacer células, no consumir productos chatarra que vienen de otros países. Debemos consumir los productos mexicanos, ayudar al productor directamente, urge organizarnos antes de que nos coman las transnacionales. no comprar en las grandes, en los grandes mercados de las transnacionales, nos dicen los grandes marts, la señora Ríos. Gracias, señora Ríos, por llamar. Y ahora que dice de la ignorancia, me hace recordar una frase de José Martí muy interesante a propósito del tema de la religión y de lo que hemos estado hablando, que decía José Martí: la superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres de todos los pueblos. Gracias, señora Ríos, por llamar también. Antonio López Vidrio vuelve a llamar y nos dice que la interpretación que escuchamos de Amparo Ochoa es una balona de Salvador Chávez, originarios de Apatzingán, Michoacán. Me gustaría que pasaran música de Tierra Caliente de Apatzingán, de Timoteo Mireles, alias El Palapo. Tamboreaba el arpa, fue el más virtuoso en ese género. Luego tendré el gusto de mandarles un disco que tengo grabado con él. Gracias, ojalá lo puedas compartir aquí, Antonio, para a su vez pues transmitirlo con todos los amigos del campo y de la ciudad. Híjole, muchas más llamadas, pero tenemos que pasar con nuestro siguiente invitado y las iremos leyendo en lo que nos queda de programa. Y estamos muy agradecidos, como dijera también por ahí, pues un cantante, un gran cantante e intérprete mexicano. Y me vino ahorita a la memoria porque en una programación reciente que hubo aquí en la emisora, pues estuvo también muy contento el público. Por ejemplo, es muy respetable que ese día pusieron a Pedro Barres y hubo una cantidad de llamadas. Estaba en su turno nuestro compañero locutor José Luis Guzmán, y pues saboreando todo lo que decía el público en torno a lo que se había generado por la música que estaban transmitiendo en ese momento este gran intérprete mexicano, Pedro Vargas. Y yo creo por eso ahorita lo de lo muy agradecido con Juan Ansaldo Meneses de SEACAT, Asociación Civil, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Y es que pues en el programa que transmitimos la semana pasada se nos quedaron algunas cuestiones como pendientes, como que tenían que continuar, y es por eso que pues el día de hoy también está con nosotros Juan Ansaldo Meneses. Dos puntos importantes: uno es la agenda del calendario mexicano, que cuando iniciamos hoy el programa pues dije que ojalá que todavía hubiera en SEACAT, por si algunos de los amigos del público desean conseguirla. Y otro, pues hablando de propuestas, de protestas y de movilizaciones, hay dos libros y un autor muy interesante que nos medio recomendó, pero hoy viene a reafirmar, Juan Ansaldo Meneses. Gracias, Juan Ansaldo, por estar con nosotros. Le entramos con lo de las agendas. ¿Hay agendas todavía? ¿En dónde se pueden conseguir? ¿Y en qué consiste? Claro que sí, mi mismo Tlazo Camacho Liliano, en Insisiguanosin, en Mehuantin. Pues muchas gracias y muchos saludos a todos los que nos escuchan, a los que hacen posible pues nuestro trabajo, porque finalmente si no hubiera un interés genuino por parte de muchas personas, pues ya todo el trabajo que hacemos, pues ¿para quién lo estamos haciendo? Entonces, sí hay agendas, de hecho las estamos haciendo pues personalmente, individualmente, artesanalmente, para todos aquellos que nos la piden. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono, el 5549-1882. Lo vamos a repetir un poquito más adelante otra vez. Pero, por supuesto, es un trabajo que hacemos de manera colectiva, basados pues en la investigación que han hecho muchas personas a lo largo de los años, y particularmente de nuestros maestros, que igual que en el Semanahua Tlamastiloyan, pues aprendimos muchos de los elementos y conocimos a personas verdaderamente interesadas, en el mejor sentido de la palabra, empeñosas en rescatar, en estudiar, en abrir su mente a un mensaje pues histórico que nos envían nuestros antepasados desde milenios, no solamente desde tiempos de la conquista, sino que ha sido un conocimiento que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos y que pues se cifra en símbolos, en principios, en valores, que ahora pues tratamos nosotros de acercar al público cada día, porque efectivamente la cosmovisión de nuestros pueblos se expresa, por un lado, por el habla, por la lengua, por la forma en que nos expresamos, en cómo concebimos pues en nuestro entorno natural, pero también en la forma en que nos conducimos día con día. El calendario mexicano pues es una sucesión de símbolos que representan un ciclo en la vida. Comienza la veintena, que así llaman a los meses de 20 días, con el cocodrilo, el cipactli, un ser prehistórico, haciendo referencia al origen de la vida en este planeta, y se sucede una serie de elementos naturales como el viento, de animales como la serpiente, como el jaguar, como el águila, pero también de otro tipo de características propiamente sociales, como Olin, el movimiento, y al mismo tiempo, pues muy naturales, como el terremoto, para concluir con el florecimiento Xóchitl, la flor. Entonces, en cada una de las veintenas se va, digamos, recreando la historia, pues digamos, universal, si la queremos ver así, pero también el espíritu de que en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros pequeños ciclos, hagamos algo por sembrar, por cultivar, por cosechar y finalmente por disfrutar de ese florecimiento. Es una sucesión de 20 símbolos con 13 numerales, un sistema vigesimal creado por nuestros antepasados, la cultura mesoamericana desde los olmecas, y que difundieron pues todo este conocimiento a través de tantos y tantos pueblos a lo largo de Mesoamérica, y que efectivamente nos representa, porque finalmente tenemos también nosotros una gran cantidad de motivos y de razones históricas, sociales, culturales, para decir que somos nosotros los que estamos llamados pues a dar continuidad a todo este tipo de conocimientos, a todo este tipo de valores, a todo este tipo de principios, que lo que buscan es justamente armonizar tanto el ambiente natural con el ambiente social. Muchas veces escapamos a la idea de que es el hombre y la humanidad y sus sociedades la que han sido pues los responsables de la destrucción, del avasallamiento, ya no digamos de pueblos y de comunidades y culturas enteras, sino de especies completas de la vida natural, vegetal y animal, que han sido extintas por la labor del hombre, o que han sido explotadas de una manera irracional, o que han sido pues sobajadas a grado de, pues eso, del exterminio, simplemente por tener una piel o por tener un colmillo o tener alguna cosa, es que estas especies naturales no las hemos visto como lo que son nuestros hermanos, nuestros compañeros de vida. Esta agenda calendario pues la venimos elaborando desde hace ya veintitantos años, desde un principio cuando estudiábamos también en el semanario Tlamastiloyan y con nuestros maestros, el maestro Arturo Mesa, a quien le mandamos un muy fraternal abrazo, y muchos otros, pues vimos la necesidad de llevar a la práctica, llevarlo a la vida cotidiana, todo eso que íbamos aprendiendo. Y pues una de las formas que se nos vino pues fue el desarrollar una agenda que pudiera llevar esta continuidad, pero también ser un elemento pues para de utilidad pues para la vida de cada uno de nuestros amigos, de nosotros mismos, y ahí ir registrando y encontrando pues estas relaciones entre lo que es, digamos, el ciclo lunar, el ciclo de los eclipses, el ciclo de las veintenas, el ciclo de los glifos y de los numerales, y el ciclo de nuestra propia vida, lo que desarrollamos y hacemos y lo que estamos empeñados y comprometidos con hacer. Un plan. Vivimos finalmente una guerra, una de las guerras más largas de la historia. Son 500 años, no digamos en contra de nosotros, sino en contra de toda nuestra cultura, que por la vía de la imposición pues efectivamente ha generado un ambiente, digamos, ahora decimos polémico, que es un término pues muy suave para decir lo que sucedió desde hace ya más de 500 años y que involucró el asesinato de muchísimas personas de conocimiento en aras de imponer una sola idea, una visión del mundo, una forma de comprender las cosas, pero sobre todo una forma de explotar. De explotarnos a nosotros mismos, de explotar los recursos naturales con el fin único de obtener riqueza para solo algunos. Es por eso que pues esos temas que acaban de abordar ustedes y que bueno, las expresiones del público también lo demuestran, pues estamos todavía en esa contradicción, en el de exigir respeto también, por ejemplo, para una posición que pues se caracterizó por una absoluta falta de respeto efectivamente para las culturas originarias. Entonces, esta situación, por fortuna, ahora se da por la vía de las palabras, pero también por la vía de los hechos se siguen imponiendo valores y principios que nos llevan a la confrontación violenta. por ejemplo, en el caso de los maestros, una de las, digamos, profesiones, una de las, pues, actividades humanas quizás más loables, pues, de una sociedad, pues, que es la educación, y uno de los personajes que más respeto tiene en nuestras comunidades, el maestro, que ha sido ahora, pues, llevado a ser atacado. Ahora es un delincuente, ahora es un vejado y es discriminado. Desde la misma institución pública se le ha sobajado su calidad moral, se le ha comparado con un vándalo, se le ha dicho que, pues, las maestras, muchas de ellas con 30, 20 y tantos años... Y nos quedamos cortos ante el linchamiento mediático que vimos. Exactamente. En las semanas anteriores y ahora en vacaciones, precisamente, también. Muchas armas de destrucción, ahora sí que masiva, pero... que son utilizadas just para destruir una causa justa, que es querer, como todos, una educación digna, una educación real para nuestros pueblos, y que no simplemente sea una instrucción para generar obreros que sepan atornillar tornillos, o para grandes magnates que solamente piensen en dinero o en la máxima ganancia, cuando en realidad nuestro pueblo se está debatiendo en una situación de propuesta ante la humanidad. Es decir, hay muchísimas propuestas muy reales, muy, quiero decir, llevar, muy posiblemente llevarlas a la práctica, y que son constantemente entorpecidas, ya sea por una institución anquilosada, o bien por una idea de nación en la que se ve como prioridad aprender inglés, que aprender civismo, como decían. O aprender náhuatl, ¿por qué no? Aprender mexicano, ¿verdad? O también dejar de lado a la historia y preferenciar las actividades administrativas o mecanicistas. Es una visión del mundo y es una visión de México que no compartimos todos, y que pues estamos metidos justamente en ese debate. La forma en que podamos lograrlo es, yo pienso, a través de muchos aspectos culturales. Por eso los principios y los valores, no tanto como algo anquilosado o algo que pretenda regresar al pasado, sino al contrario, nutrirnos de ese pasado, pues, glorioso, en algunos casos contradictorio, si ustedes quieren, en muchos otros, pero de los cuales, pues, tenemos la oportunidad, finalmente, de acudir, de estudiar, de razonar y de escoger, pues, de todas estas herencias, tanto anglosajonas como occidentales, como de los pueblos originarios, para encontrar la fórmula que nos dé el cómo cientos de millones de personas, ahora somos 120 y tantos millones de mexicanos, imagínense usted, pero en el mundo, pues, miles de millones de personas, ponernos de acuerdo para no continuar con la depredación tanto humana, la explotación del hombre por el hombre, como la explotación irracional de nuestro planeta, que en muchos casos nada más se le ve como signo de pesos o como recurso natural, cuando en realidad, pues, es nuestro hogar y el hogar de muchas otras seres y especies. Y ahí la importancia de los conocimientos milenarios de nuestros abuelos para resarcir precisamente todas estas fallas que hoy tenemos. Sin embargo, esos conocimientos en cada una de todas estas culturas originales que tú mencionas, pues han sido aniquilados por esa otra idea, o han sido desplazados, y por eso para nosotros también es muy importante la labor que ustedes realizan en SEACAT de mantener viva la fecha mexicana. Es algo, a veces, aparentemente tan sencillo el tener en qué día estamos en nuestro calendario mexicano, pero es algo tan grande que nos puede dar muchos elementos para conocer el destino de nosotros y de nuestro país. Así es, y también, bueno, lo que decíamos, en varios pueblos hay diferentes calendarios. Está el calendario maya, está el calendario mije, el calendario zapoteco, por supuesto, los calendarios mixtecos que están registrados en los códices, el calendario mexica del Tonalmaxiotl, la enorme piedra del sol, un baluarte, pues, de la cultura nacional. Y, sin embargo, lo importante es que cada pueblo, cada cultura, cada comunidad lo haga suyo y, digamos, trabaje en función de él. Porque, como decíamos, es un camino que no comenzó con nosotros, que no va a terminar tampoco, por fortuna, con nosotros, y al cual estamos llamados, pues, a contribuir no digamos en un sentido peyorativo de entorpecer a otros o cosa por el estilo, sino de buscar el florecimiento de cada uno. De hecho se ha enriquecido, nosotros vimos pues mucha polémica también cuando se da todo este resurgimiento de estos conocimientos ancestrales, incluso había reuniones de los diferentes grupos que llevaban la cuenta mexicana para ponerse de acuerdo. Y no ha sido fácil. Hay divergencias, hay pensamientos, hay opiniones, pero yo pienso que lo más valioso de todo es que hay la disposición de continuarlo. Hay disposición de encontrar, corregir nuestros errores, encontrar nuestros errores, por supuesto, y corregirlos. De esa manera es que tratamos de eslabonar tanto el tiempo histórico, el tiempo y la forma de contar el tiempo que nos legaron nuestros antepasados, con lo que estamos viviendo actualmente. Y lo que estamos viviendo, pues, es una situación de emergencia, es una situación de urgencia respecto a la decisión que cada uno debemos tomar. Tanto para regir nuestro día, es decir, en muchas ocasiones hablan de que el campo y la ciudad, pues, ¿quién lo oye? Y resulta que es uno de los programas, por el horario, ¿verdad?, es uno de los programas con mayor audiencia y con mayor participación, que eso es lo más valioso. No nada más son personas que escuchan, sino que escuchan críticamente, que escuchan, digamos, recibiendo con pues los oídos abiertos, por supuesto, pero también con la mente abierta y el corazón abierto, y de responder cuando algo les agrada, cuando algo no están de acuerdo, cuando tienen algo que aportar, y eso pienso yo es algo de lo más valioso. El programa de Campo y la Ciudad, que pues ya también tiene sus 2 décadas y va para la tercera, pues tenemos que encontrar la forma de que toda esta polémica nos sirva a todos. No nos rechacemos ni digamos, ¡ay, le cambio! Sino al contrario, vamos a tratar de hacer un esfuerzo justamente por encontrar en dónde todos podemos contribuir a la causa de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro hermano, que con pues todo el riesgo y pues toda la valentía también, se atreve a hacer propuestas, porque digamos, tampoco es sencillo el decir, bueno, yo voy a proponer esto y voy a defenderlo, porque finalmente estamos en una lucha que, como les digo, ha sido muy cruenta. Es posible que nuevamente se vuelva más cruenta, pues porque un autor decía, vivimos en la prehistoria. No hemos salido todavía de la prehistoria y como sociedades estamos sometidos a regresiones bestiales como fueron en el siglo pasado las dictaduras militares, tanto en México como en otros países, quizás no en el poder un militar, pero sí con el avasallamiento absoluto de las instituciones castrenses, han sometido el pensamiento de nuestros pueblos a lo largo de los siglos y de una manera que pensaríamos, bueno, esto fue hace muchísimos años y no. Hay muchos ejemplos en el mundo en donde la irracionalidad de la imposición de las armas se sigue viviendo como una realidad lacerante y la exterminio de la manera más brutal, quizás se podría decir más salvaje, pero bueno, los términos a veces nos quedan cortos, en cómo pueblos enteros son condenados a la muerte más terrible, como los propios pueblos de la Tierra Caliente, como le están diciendo, aquí en nuestra propia casa, en nuestra propia colonia, en nuestra propia ciudad, cerramos los ojos ante una situación que deviene de un sistema, y de un sistema también que maneja principios y valores en donde el sálvese quien pueda y la máxima ganancia es lo que nos ha llevado a enfrentarnos entre hermanos. Por eso es tan importante pues este tipo de polémicas, no con el ánimo de herir a algunos, pero sí pues poner los puntos sobre las íes y bueno, ver de qué lado ha estado más pues esta parte sanguinaria, la falta de respeto, el avasallamiento, la ignorancia, inclusive este fanatismo del cual se acusa en muchas ocasiones a los grupos de la mexicanidad o a los grupos de los concheros, en fin. Y hay, pero hay varias llamadas todavía que siguen con la polémica, que a ver si nos da, espero poder leer todas. Pero vamos a aterrizarle con el asunto de las agendas. Claro. ¿En dónde se pueden conseguir? ¿Todavía hay algún teléfono o los lugares en donde se puede conseguir este conocimiento ancestral que es el calendario mexicano distribuido en esta agenda que propone SEACAT? ¿Es un solo modelo el de este año 2014? Bueno, hemos hecho algunas variaciones. Y si están interesados, les decía yo que estamos ahorita haciéndolas en un método que se llama producción bajo demanda. No tenemos los recursos para hacer una gran tiraje, pero conforme nos los van pidiendo, los vamos elaborando. Si ustedes tienen interés en hacer, en adquirirla, bueno, pueden acudir a la dirección que les doy en este momento. La calle se llama Cerro de Churincio. Cerro de Churincio es con letra Che y termina con T, Z, O y O. Es una palabra de origen purépecha. Es un cerro, efectivamente, allá por la meseta purépecha, Cerro de Churincio. El número es 108, casi esquina con la avenida Tasqueña. Estamos enfrente del metro Tasqueña, ahí está la central de autobuses del sur. Terminando está la terminal del trolebús del metro Tasqueña, está el corredor ecológico verde que va por el eje central. Bueno, ahí tiene su terminal ahí en el metro Tasqueña, y a un ladito está la calle de Cerro de Churincio. Tienen ustedes nada más que cruzar la avenida por un semáforo con mucho cuidado, y ahí casi en la esquina estamos elaborando tanto los libros de para la enseñanza de la lengua náhuatl, los juegos didácticos, los libros también de etnografía de diferentes pueblos sobre los derechos y cultura indígena, y por supuesto las agendas y los calendarios de pared, que ahora tienen un diseño también muy atractivo en forma de espiral, en donde se van sucediendo las veintenas, los glifos de los días, conforme al diseño original de la llamada Piedra del Sol, el Tonalmashiot. Y bueno, el teléfono, se los repetimos, 5549-1882. 5549-1882. Nos pueden hablar también de algún lugar si se les dificulta llegar. La Ciudad de México es muy grande, o si viven en algún estado de la República, les podemos hacer llegar las agendas y los calendarios por la vía de mensajería. Pues tiene un costo, efectivamente, pero no es demasiado oneroso, y si compran más de 10 agendas, les podemos hacer ya sea un diseño especial en la portada. Han gustado algunos que hemos hecho con imágenes precisamente de nuestra cultura, o bien pues hacerles un descuento pues sustancial sobre este apoyo que nos brindan al ustedes adquirir más agendas y poderlas distribuir o regalar entre sus amistades y familiares. Gracias, Juan Ansaldo. Vamos con la sección para los niños y las niñas aquí en Del Campo y de la Ciudad, y regresamos con el otro punto pendiente a abordar con Juan Ansaldo, que son estos libros sobre los métodos de la acción no violenta por James Sharp, y de la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación, que también se pueden conseguir en SEACAT, y muy a propósito de lo que han estado pues dándonos a conocer algunos radioescuchas de acciones y propuestas para protestar ante lo que no están de acuerdo, pero de manera pacífica, como la llamada que tuvimos hoy de Gilberto Sánchez, por ahí hay otra. Pero vamos con esta sección, porque ya solo nos quedan algunos minutos con Son de la Ciudad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y pintan, los escuincles están jugando. Son para los escuincles. Alegres cantan y pintan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría. En la escuela hay muchas niñas, pero solo veo a una. Nos miramos, sonreímos y la empecé a querer. Después ya platicamos a la hora del recreo, compartimos desayuno y la empecé a querer. Se llama Carmencita y tiene dos hermanos, ellos son pequeños y la empecé a querer. Sí. Del salón, jugamos encantados y la empecé a querer. Sí. Si me pegan otros niños, ella me defiende porque es muy valiente y la empecé. Más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, las 6:52. Agradecemos a Son de la Ciudad su apoyo en el programa pasado, que estuvieron en directo en el Estudio A, y también pues la sección que semana a semana elaboran. Damos su teléfono para conseguir su material, 56-54-18-26. Pero las llamadas, para ver si nos da tiempo de abordar lo de Jane Sharp, Juan Ansaldo. Aldo de Torreón, Coahuila, dice que en Torreón van a meter alumbrado público con LED con un presupuesto en adeudo del estado de Coahuila. Me gustó mucho la música que hoy escuchamos. Gracias, Aldo. Mario Bernabé, que me hizo favor de tomar algunas llamadas, también se incorpora aquí para apoyarnos en los teléfonos. Bueno, la señora Blandina Islas dice que el programa es muy interesante y que está de acuerdo, y felicitaciones. La señora Gloria Albarrán de Catepec habla para felicitar el programa, le gusta mucho la música, que está muy bonita, que es de Amparo Ochoa, y comparto la opinión de la señora Ríos y no la del señor Olivares. Y además de que la felicita a la persona que habló, porque tiene mucha valentía para hablar de nuestras raíces. Gregorio Díaz de Catepec se une a la polémica de la persona que habló de nuestras raíces, y que le falta preparación, y que inviten a los de Luz y Fuerza para ver qué hacen con los recibos locos de luz. Bueno, los de Luz y Fuerza más bien son los compañeros del SME, yo creo que ha de querer que se inviten para que orienten. Vamos a decirles nuevamente. Carlos Zamora Castro felicita a Radio Educación y al programa por ser los primeros en la radio, porque la educación es lo primero. Tiene dos hijos que son muy positivos, uno en Estados Unidos y otro que imparte cátedra en la Ibero. Y felicitaciones a Sergio, y una oración por Sergio y todo el equipo. José Luis Hernández, de Santa María la Ribera, dice, cuando la historia la escriben los que cuelgan a los héroes, como lo hizo el vándalo de Cortés con el güey Tlatoani y Cuauhtémotzin, hay mucho que dudar y mucho que investigar y analizar. Esta religión que trajeron tan bárbara y sangrienta, la que predica amor y no lo practica, no tiene ninguna credibilidad. Tenemos que sacar a nuestro pueblo de este trauma que lo ha retrasado, y que recobre su fe en sí mismo. Dejemos de odiarnos unos a otros. Los mexicanos nunca hemos ido a otro país a imponer nuestra cultura y nuestro pensamiento. Felicito a Félix Cuevas por lo que dijo. Alfonso Hernández de Catepec da la bienvenida a Sergio y a todo el equipo en este año gregoriano 2014, así también que les está saliendo muy caro a los aturdidos que votaron por Peña Nieto por esta alza de impuestos y represiones. Así como que envía un saludo a Marta Hernández, que el domingo es su cumpleaños, y a su compañera Sandra, que también el lunes es su cumpleaños, y a todo el equipo que hace posible el programa. Esther Hernández Domínguez, del Estado de México, dice: escuché a un radioescucha que decía que ya basta de mortandad en Michoacán y que agarren a los narcos. No es lo mismo agarrar a los habitantes que están armados como los gobernantes que están coludidos con el narco. Quieren atrapar a la policía comunitaria. No hay que dejarnos engañar por los gobernantes. Gracias por llamar. Manuel Martínez Tapia dice: yo soy ateo a mucha honra. Las religiones son necias e ignorantes. No caer en el fanatismo como hacen las religiones. Carlos Zamora, Radio Educación, dice: me extraña que no hayan hecho ahí una oración para todos los muertos de hambre que hay en México. Hay un ser supremo. Señor Ángel Cervantes, yo tengo testimonios de este ser supremo, y dice que se haga una oración para los pueblos del mundo que están sufriendo los actos del clima. Muy respetable también ahí su punto de vista. De Carlos Zamora, gracias por llamar. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán: respecto a lo que están diciendo de las creencias indígenas, que son positivas y se tienen los poemas de Nezahualcóyotl, del dador de la vida y el creador de la naturaleza y de animales y plantas que nos rodean. Él no mencionaba dioses, sino al creador de la vida. Sus creencias están más allá de vida, de la vida que se tenía en la época. Y como dice Félix Cuevas, hay que revolucionar este sistema con la educación. Tengo 3 libros de tesis de familiares que valen más que un carro de lujo, te dijo, ¿verdad? Tú la tomaste por ahí. Gracias, Roberto Martínez, por llamar. Ocelot, Juan Alcántara también. Gracias, Ocelot, que invita al Temazcal. Informes al 58-32-42-64. Juan Alcántara también, que hoy hay reunión de locatarios de mercados públicos en Avenida Jalisco 201, segundo piso, en el Metro Tacubaya, para abordar la problemática de los mercados, para ver cómo solucionar el problema de mercados. Y finalmente, también dice que las autoridades de Radio Educación transmitan más días el programa del campo y de la ciudad. El ingeniero Javier Esteban Chavarría, también le agradecemos sus comentarios, pero prácticamente ya nos tenemos que despedir y ya no hubo chance, Juanito Ansaldo, de hablar de este autor que se nos ha quedado pendiente, Jane Sharp. A grandes rasgos, estos libros, ¿qué contienen y en dónde los podemos conseguir? Miren ustedes, esto también es un material bastante polémico, va a ser necesario, pues sí, abordarlo con más detalle, pero como una avanzada, digamos, pues se tratan de la vida que estamos viviendo en México y en muchos países a lo largo de los últimos años y los últimos lustros. Cómo ante un poder que se cree omnipotente, que tiene el ejército, que tiene la policía, que tiene las instituciones, los jueces, los abogados, la Suprema Corte, los diputados, los representantes, hasta el último policía y pues gendarme, se puede construir una propuesta basada fundamentalmente en una estrategia, en una serie de técnicas y en una serie de métodos que se han aplicado a lo largo de pues los siglos en muchas condiciones muy adversas y que sin embargo han hecho tambalearse y derrumbarse dictaduras de las peores. El teléfono de SEACAT para conseguirlos: 5549-1882. 5549-1882. Y te comprometemos a ver si la próxima semana, bueno, o dentro de 15 días podemos ampliar la información sobre los métodos de la acción no violenta por Jane Sharp. Ya algunos radioescuchas han propuesto, por ejemplo, apagones para protestar. Hay otras formas que se pueden llevar a cabo para decir ya basta ante lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Gracias, Juan Ansaldo, por haber venido. Gracias también a Félix Cuevas, a todos los Mario Bernabé, gracias por estar con nosotros. A todos. Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, a media voz les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.